Amigos, les damos la bienvenida. No cambie de canal, porque les traemos las mejores ofertas en autos nuevos y usados. Allen Wynn Chevrolet le ofrece los mejores reembolsos de fábrica y autos nuevos de 2008 y las mejores ofertas en autos usados. Solamente llame al 818-240-0000, 818-240-0000. Busca un auto familiar, un auto compacto, aquí lo tenemos. Visítenos este fin de semana y salga manejando un auto nuevo o usado. Llame al 818-240-0000, 818-240-0000. Nos encontramos en el 1400 South Brand Boulevard, esquina con Los Félix, en la ciudad de Glendale, cerca del Freeway 5 y el Freeway 134. En Allen Wynn Chevrolet tenemos servicios mecánicos profesional para su automóvil. Visítenos y se convencerá. Bueno, y la razón es muy sencilla, porque estamos en la comunidad desde 1930, sirviéndola a usted, dándoles los mejores precios y la mejor atención. Tenemos más de 500 autos usados en inventarios para escoger. La marca, el modelo que usted anda buscando, aquí lo tenemos. Y si no lo tenemos, no lo busque, porque no lo va a encontrar en ninguna otra parte. Visítenos y se convencerá. Las mejores ofertas, los mejores precios en autos nuevos y usados lo encontrará aquí en Allen Wynn Chevrolet. Calidad, garantía y servicio desde 1930. Buen crédito, poco crédito, no tiene crédito, es primer comprador. No se preocupe, trabajamos con más de 20 financieras que lo podrán ayudar. ¡Alto! No pague más y ahorre. En Allen Wynn Chevrolet tenemos cientos y cientos de autos para escoger al mejor precio del mercado. Así que visítenos y se convencerá. Allen Wynn Chevrolet, más cerca de usted.